cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. De ahí sale todo, en nuestra emisora online, radioesperantia.com, donde puedes escuchar todos nuestros programas. Ya sabes, tienes un apartadito de programas, otro de podcast, otro de información de cada uno de los programas, etcétera, etcétera. Y te invitamos a que escuches pues todos los que desees, y además que nos encantaría que te gustara. Comenzamos una nueva entrega de Confusión, como te vengo comentando desde hace unos segundos, y lo vamos a hacer con el nuevo álbum de una teclista japonesa. Nos encanta desde la primera vez que la escuchamos. Se llama Keiko Matsui, que presenta nuevo material. Es su álbum que hace el número 38, el 38º trabajo de Keiko Matsui. ¡Qué maravilla! Yo la recuerdo un temazo espectacular que lo he propuesto un montón de veces aquí en Confusión, Spanish Galleon, que me enamoró. Pero bueno, aparte de ese tema, tiene cientos. Ya te digo, son 38 trabajos, y a cual mejor ha colaborado con un montón de gente, una colaboración espectacular, por ejemplo, con Bob James, que también te lo hemos propuesto por aquí. Y uno de esos nombres de la música jazz, soul, smooth jazz, fusión, para colocar con letras de molde, destacada Keiko Matsui. Pero nada, eso será unos segundos. De momento, agradecerte que estés allí compartiendo este programa con nosotros, y como siempre recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación. Comenzamos con Keiko Matsui, como te he anunciado, y así comienza Confusión. Bienvenido. Thank you. Keiko Matsui y su último álbum, el número 38, 38ª incursión en el mundo de la música, año 2023. El álbum se llama Euphoria y lo que escuchas es Steps on the Globe. Ella en realidad no se llama Keiko Matsui, su nombre artístico se llama Keiko Doi. Y quizá piensas que al ser japonesa pues debe ser de Tokio, ¿no? Pues estás en lo cierto, es de Tokio. Una teclista, una pianista excepcional, Keiko Matsui. Y su nuevo trabajo te presentamos aquí en Confusión. Está recién llegado. Últimamente no sé qué pasa, que salen los discos y nos llegan prácticamente al mismo tiempo. Que internet y los correos electrónicos y esas cosas de las nuevas tecnologías tienen algo que ver, pero cada día me sorprende más. Tristan son holandeses, un trío, y también presentan nuevo material, su séptimo trabajo, Seven. Don't skip these two. Tristan, la música de este trío holandés y su nuevo trabajo, que se llama así, Seven. Nos vamos con más música, la música de Gordon James. Un tema ya de hace unos añitos, con un pedazo de vocalista, Kelly Sae, neoyorquina. Language of the Heart. Gordon James es trompetista. With unspoken words of love. que Lisa la conocerás también porque te la hemos propuesto una infinidad de ocasiones, con la banda Count Basic, banda austríaca. Ella es la vocalista y sigue con ellos. El trompetista Gordon James firma este tema, Language of the Heart, que canta la neoyorquina Kelly Sae. Esto es Confusión, ya sabes, hemos comenzado con muy muy buena música y esperamos seguir en la misma onda. Guitarrista Terry Vollman, también nuevo trabajo, Surface, y lo que escuchas, Come on Ardell. Terry Wallman, que ha estado cabalgando de diferentes estilos, al final se quedó en este smooth jazz, aunque proviene del pop, de listas de Billboard, etcétera, desde Miami, aunque ya desde hace mucho tiempo afincado en Los Ángeles. Este es su último trabajo, Surface, Terry Wallman, Come on Ardell. Lo que hemos escuchado, y ahora pues vamos a saber, a ubicarnos, en qué programa y en qué misión estamos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Myself if I did, and I'm not afraid. Otro excepcional vocalista que también publica álbum este 2023, llama Katie Cousins. ¡Qué delicia este álbum! Lo que escuchamos, Won't Look Away. Espectacular. Espero que lo estés pasando bien y que estés disfrutando de nuestro programa. Ya sabes que te agradecemos, como siempre, que estés aquí con nosotros compartiendo estos minutos. Thank you. guitarrista es el caso de Oran Browns, con su banda Few Above Collective. Un nuevo trabajo este, Resurgence, y lo que escucha es Satin Sunset. Una delicia. Este guitarrista, que no lo conocíamos y que se ha presentado con este álbum, espectacular. Se llama Peter Tripp, Back Alley. El multiinstrumentista Peter Tripp se ha marcado un álbum apoteósico, este Sunset Cruise. Y otro de estos grandes trabajos que nos ha encantado nada más escucharlo. Lo que escucha se llama Back Alley. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. El árbol de la vida, de Tree of Life, es el nuevo trabajo para este 2023 del trompetista Bill McGee. Y he tenido que preparar una chuleta porque las colaboraciones solamente en este tema son espectaculares. Nayi, Kevin Toney, Tom Brownie, Freddy Fox y Christian de Mesones. Aparte de la trompeta, lógicamente, de Bill McGee. Un temazo, esto se llama Flight Time, tiempo de vuelo. Nuevo trabajo de Tree of Life, de un trompetista que nos encanta, Bill McGee. Marmix, Ride With Me. Que me encanta, Marmix con su banda Street Jazz Cartel. Esto se llama Ride With Me. Desde la primera vez que lo escuché me quedé encantadísimo. Y todos los temas, aunque en cada álbum pues tienes un tema que te gusta más que otros, pero un poco lo sacas de contexto, te olvidas un poco de todo y pones un tema al azar y son todos impresionantes. Marmix de Chicago, Illinois. Y su banda espectacular también, Street Jazz Cartel. Él es saxofonista, ya te lo presentamos la semana pasada. Nuevo trabajo, Universal Language. Rex Carl Cox. Mm-hmm. otro fenómeno del saxofonista, se llama Carl Cox, y este nuevo trabajo para el año 2023, Universal Language, Riesgo. Un trabajo genial, genial. Lo hemos escuchado con David Morgan, que lo escucharemos después. Este pianista, afincado en Miami, aunque es cubano, Carlos Camilo, Trust the Moment, de su álbum que presenta este 2023, Quiet the Mind. Carlos Camilo. Tranquilo, un álbum que está genial, este Quiet the Mind, del teclista cubano, aunque afincado en Miami, Carlos Camilo. Lo que escuchas, Trust the Moment. Y Carlos Camilo es uno de los músicos que colaboró, o David Morgan, guitarrista granadino, colaboró con él para conformar el primer álbum de David Morgan, que presenta estos días. Y no he querido poner el mismo tema de Carlos Camilo, no es el mismo un tema de Carlos Camilo, para no repetirlo. Y me he decantado por el tema que compartieron con el bajista Jimmy Ostergaard. Hooking Up, David Morgan, con un álbum espectacular que presenta estos días. Thank you. El tema se llama Hooking Up y el álbum que presenta David Margam, guitarrista de Granada y buen amigo además, se llama Inmune y además es doblemente noticia por la publicación del álbum y porque se ha colocado esta semana como número uno en las listas de Smooth Jazz, que es un galardón importantísimo con todo el nivelón que hay de músicos tocando este tipo de estilo, Smooth Jazz, Jazz Fusión. Nos hemos quedado con este Hooking Up que comparte David Margam con el bajista Jimmy Ostvigar. ¡Qué delicia! Y si no digo nada del nuevo tema, dirás, bueno, hasta que empiece a cantar, claro, dirás, claro, va a repetir la música de... Pero no, no es una repetición. Esto ha salido esta semana. Es nuevo. Aunque evidentemente es una versión. A ver si te suena de quién es exactamente y quién es la vocalista. Luego te lo cuento todo. La vocalista Maisa Lee de Baltimore, Maryland, está muy relacionada con Incógnito. Ella de hecho fue la vocalista de los primeros trabajos, sigue colaborando con ellos y tiene una espectacular carrera por libre. Este es su último álbum del 2023, recién llegado. Tiene un montón de temas y me he quedado con este porque digo, pues mira, vamos a poner esta versión, aunque el resto son espectaculares. El título es Music for Your Soul, música para tu alma, y lo que escuchas, pues eso, tú sabes cómo amarme, cómo quererme. You know how to love me. You know how to love me. Maisalín. Y yo estoy fijándome en el reloj y ya empezamos a pergeñar, al menos, la despedida, que lo tenemos ya cerquita, cerquita, un jingle. Y nos vamos con los tres últimos temas. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Espectacular con Funk Shan, liderada por el vocalista Michael Cooper de Vallejo, California, y una banda un poco especial porque empezaron llamándose Project Soul, luego cambiaron a con Funk Shan, tres palabras con Funk Shan. Música muy bien hecha, siguen activos todavía. Y esto es un tema ya que tiene sus añitos. More Than Love, con Funk Shan. La banda del vocalista Michael Cooper. Impromptu, la banda del trompetista que es precisamente prestamos la semana pasada su nuevo trabajo, cuando era un dúo, You're Gonna Love It, su álbum del 95, un tema espectacular, Enjoy Yourself, Impromptu, Confusión. Chilling in the park, wherever you want to do. Oh. Johnny Britt y Sin Thomas era el dúo de Impromptu Enjoy Yourself, un temazo que nos sirve para decirte que en unos días volvemos a compartir un nuevo programa contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que todos los enlaces, incluido este ya, lo tienes en radioesperantia.com, en el apartado de podcast y también emitiéndose junto al resto de la programación en nuestra emisión generalizada, general. Como te digo habitualmente, a ser moderadamente felices. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta entonces, pues eso. Un montón de gracias. Nos quedamos con Metropolitan Jazz Affair. Hasta la próxima.